El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, tercera dimensión. En Historia de la Ciencia, vidrios mágicos. En A la Velocidad de la Luz, fotos íntimas. Control natural, el color del vuelo, rocas flotantes. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 26 de enero de 2012. Los saludamos con mucho gusto, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y tenemos lo que usted pide, como siempre, en el correo electrónico. Ayúdenos a crecer, díganos para dónde. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Uno de los asuntos más paradójicos, más controversiales del mundo moderno tiene que ver con la producción de alimentos. En la actualidad usamos una superficie equivalente a la de América del Sur para la producción de toda clase de materias que vienen de los vegetales. Madera para hacer papel, comida, etcétera. Para poder mantener funcionando esos cultivos se necesita, entre otras cosas, toneladas y toneladas de insecticidas. De otra manera, entre el 20 y el 80% de distintas cosechas desaparecerían como cada año como consecuencia del ataque de los bichos. Morirían millones de personas de hambre. No podemos dejar de usar insecticidas. Y al mismo tiempo los insecticidas se encuentran entre las sustancias contaminantes más desagradables que ha creado la sociedad humana. Los insecticidas son casi todos peligrosos. Casi todos ellos son muy duraderos, no se degradan fácilmente, y fácilmente, eso sí, pueden llegar a otros seres vivos. Los insecticidas, en algunos casos, pueden producir daños en el sistema nervioso, pueden producir, y no nada más de los seres humanos, pueden producir daños reproductivos, pueden generar cáncer. Los necesitamos y los odiamos al mismo tiempo. ¿Cómo podemos resolver este problema? Muy fácil. Dejen que los científicos hagan su trabajo. Ahí le va un ejemplo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida, dirigidos por un entomólogo, Delano Lewis, se pusieron a trabajar en un bichito que todavía no entra a los Estados Unidos, pero que es común en otras partes del mundo y que ataca a todos los árboles que tengan cítricos, por ejemplo, limones, naranja, etcétera. Existen varias especies de este bichito, le llaman cola de golondrina, es una palomilla, y es una palomita, es una palomita, le decimos en México una pequeña mariposa, y la larva de este bichito se come las hojas de estos árboles y los mata. Lo que encontró el equipo de estos de Delano Lewis, y que fue publicado en el Journal of Economic Entomology, la revista de entomología económica, otra de las muchas revistas ultraespecializadas del mundo de la ciencia, es algo muy interesante. Todos los seres vivos necesitamos aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que tendrán quizá una docena de átomos, más o menos. Hay muchos aminoácidos diferentes. Los seres vivos usamos casi dos docenas de aminoácidos diferentes. Los aminoácidos son como letras de palabras. Las palabras construidas con aminoácidos se llaman proteínas. Y al igual que las palabras, con un juego pequeño de letras usted puede construir muchas proteínas diferentes. Con unos cuantos aminoácidos, un par de docenas de aminoácidos, puede construir muchas proteínas diferentes. Las proteínas son fundamentales para la vida. Uno de los aminoácidos fundamentales para la vida es la metionina. Pero la metionina, pues, es un alimento para todos los seres vivos. Lo que hicieron estos investigadores fue poner un líquido rico en metionina en la superficie de árboles y luego pusieron los gusanitos de este bicho en los árboles, y los gusanitos empezaron a comer las hojas y se murieron. Resulta que la metionina en exceso bloquea ciertos procesos moleculares en el tracto digestivo de estos animales. La metionina no es un contaminante, no afecta a nadie y además se descompone rápidamente. De confirmarse estos estudios, se convertiría en el primer insecticida perfecta, total y absolutamente seguro en la historia de la humanidad. Por otro lado, si a usted le gustan las novelas de misterio, le tiene que gustar la paleontología. La paleontología le ofrece a usted unas cuantas evidencias, a veces incompletas, que tienen que ser analizadas con técnicas de alta tecnología, como lo hacía en su momento, en su época, el personaje de Sir Arthur Conan Doyle. ¿Se acuerda cómo se llama? El detective más famoso del mundo. Acuérdese, mi correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Bueno, estas técnicas de investigación avanzadas, aplicadas a los pocos elementos tangibles que nos da la paleontología, nos permiten, al igual que en una novela de misterio, deducir cosas sobre seres que desaparecieron hace millones de años. El Archaeopteryx es un bicho realmente raro, es una lagartija pero con plumas. Los primeros fósiles fueron descubiertos pocos años después que Darwin presentó la teoría de la evolución. Y este bicho lo que hizo fue confirmar la teoría de la evolución. Efectivamente, como lo predecía Darwin, existieron reptiles que tenían características de ave. Había lagartijas con plumas. ¿Podía volar el Archaeopteryx? Parece que sí. El trabajo que realizaron varios investigadores en Estados Unidos y en Alemania, principalmente trabajadores de la Universidad de Brown, de los Estados Unidos, y que fue publicado recientemente en Nature Communications, es realmente muy interesante. Lo que hicieron fue observar con un microscopio electrónico de muy alta capacidad las plumas fosilizadas del Archaeopteryx, y encontraron unas estructuras que al principio creyeron que eran bacterias, pero cuando las revisaron con cuidado, resultaron ser melanocitos. Los melanocitos son células que producen melanina. La melanina es un pigmento de color café, que cuando se concentra mucho produce un color oscuro. El color de la piel, de nuestra piel, de nuestro cabello, etcétera, depende en buena parte de la melanina. La melanina la tiene un montón de organismos. Los melanocitos no solamente sirven para darle color a un organismo, también los melanocitos le dan rigidez a un organismo. Las células ricas en melanina son más rígidas que las otras células. Resulta que las plumas, la parte superior de las plumas del Archaeopteryx tenían muchos melanocitos. Así que las plumas hacia arriba eran de color oscuro, como pasa con algunas aves en la actualidad. Y estas plumas eran mucho más rígidas de lo que creíamos. Así que probablemente sí le daban la suficiente rigidez a las alas como para que el Archaeopteryx pudiera volar. Resulta que al descubrir unas estructuras microscópicas fosilizadas de una manera muy peculiar hace más de 150 millones de años, ha sido posible establecer hoy, con la ayuda de instrumentos simples como un martillo y un cincel para sacar un fósil, y de instrumentos muy avanzados como un microscopio electrónico de alta tecnología, ha sido posible establecer que el Archaeopteryx sí volaba, casi con seguridad. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Planeta dinámico, la Tierra eón tras eón. Los diamantes son mucho menos raros de lo que creemos. Es muy probable que a una profundidad relativamente baja, digamos unos 100, 200 kilómetros debajo de la superficie terrestre, los diamantes se formen libremente. Hay una roca, un tipo de lava que se llama kimberlita, en donde se encuentran todos los diamantes del mundo. Esta roca se forma en condiciones muy especiales. Nada más se forma en ciertas regiones de los continentes en donde hay rocas muy viejas. Cuando la Tierra se formó, era un mar de lava. Comenzaron a aparecer en algunos lugares grumos de roca que no se fundía a una temperatura elevada. Ciertos minerales comenzaron a condensarse en el mar de lava y comenzaron a formar unas islas cada vez más y más grandes. Alrededor de estas estructuras, que se llaman cratones, fueron creciendo los continentes. Todavía es posible distinguir los cratones ahí en varios lugares del mundo, por ejemplo en la India, por ejemplo en el norte del continente americano, por ejemplo, en Australia, hay un cratón muy interesante. En los cratones se dan las condiciones para que se forme esta lava con características peculiares que se llama kimberlita. Y no se sabía bien a bien por qué en la kimberlita hay tantos diamantes. Un grupo de investigadores, un grupo multinacional de investigadores, se pusieron a estudiar las características químicas de la kimberlita y las características físicas, y encontraron algo muy interesante. Las kimberlitas tienen una gran cantidad de xenolitos. Xenos significa extraño, que no es del lugar. Un xenolito, con X, es una roca que no pertenece a otra roca. Dentro de la kimberlita de pronto encuentra usted, como pasas en el interior de un panque, otras rocas diferentes. Entre ellas se encuentran los diamantes. Si uno pudiera entender cuál es el origen de esos xenolitos, uno podría entender cómo se forman los diamantes. Lo que hicieron estos investigadores fue hacer algunos cálculos y algunos experimentos con la sustancia misma de esta roca y encontraron lo siguiente. La bolsa de lava que acaba formando a la kimberlita generalmente se forma a unos 150 kilómetros de profundidad. Estas rocas tienden a ser alcalinas. Si usted pudiera tomar una muestra de esa lava, endurecerla, convertirla en polvo y disolverla en agua, esa agua sería ligeramente alcalina. Cuando esta lava comienza a abrirse camino hacia la superficie, se pone en contacto con rocas ricas en silicato. Los silicatos son grupos de átomos que tienen un átomo de silicio y dos átomos de oxígeno. Los silicatos son muy abundantes en la corteza terrestre. Los silicatos tienen varias características. Las rocas ricas en silicatos tienden a ser ligeras, así que flotan fácilmente sobre un mar de lava hecho de rocas más densas. El núcleo de los continentes, los cratones, se formaron principalmente con silicatos, con rocas duras pero ligeras que flotaban fácilmente encima de la lava. Los silicatos además son ácidos. Si usted disuelve en las condiciones apropiadas un pedazo de cuarzo, que es el mineral más abundante en la corteza terrestre y que está hecho de óxido de silicio, usted encontrará que el agua resultante es ligeramente ácida. Bueno, a la hora de ir subiendo por las grietas del terreno, la kimberlita, que es alcalina, es rica en sustancias, en carbonatos, en sustancias ricas en carbonato de calcio, por ejemplo. A la hora de ir subiendo por estos tubos de lava, la kimberlita va disolviendo las rocas que se encuentran en su camino. Esas rocas, según se acerca la kimberlita a la superficie, se hacen más y más ácidas. Al meterse esa sustancia ácida en la kimberlita, ocurre una reacción química que libera dióxido de carbono. El dióxido de carbono genera burbujas y las burbujas generan presión. Esa presión es la que hace que la kimberlita comience a salir cada vez más rápidamente. Se sabe que las erupciones de kimberlita siempre han sido muy violentas, aunque la última ocurrió hace como 150 millones de años. Cuando la presión del gas es lo suficientemente grande y la kimberlita llega a la superficie, se produce una explosión muy violenta que arroja rocas en todos lados. En lo que viene durante el camino hacia la superficie, cuando comienza a disolverse el dióxido de carbono, la presión en el interior de la kimberlita aumenta mucho. La kimberlita se forma en una región donde la presión es enorme y se mantiene esa presión durante su camino a la superficie por la presencia de dióxido de carbono. El calor y la presión permiten que las sustancias ricas en carbono formen diamantes. Parece que es así como se forman los diamantes. Y ese conocimiento servirá además no solamente para encontrar nuevos yacimientos de diamantes al buscar las rocas apropiadas, sino que además servirá también para entender mejor cómo funciona el interior de la Tierra. De ese conocimiento depende nuestra posibilidad de predecir erupciones volcánicas y terremotos. Así que el estudio de la kimberlita no solamente puede servir para encontrar nuevas fuentes de diamante, sino que también podría servir para salvar muchas vidas. Atracción química, la ciencia de las moléculas. Un grupo de investigadores dirigidos por Gang Ren acaban de encontrar algo muy interesante, de hacer algo muy interesante. Estos investigadores, dirigidos por este hombre, tomaron un microscopio electrónico fabricado por la muy célebre compañía Carl Zeiss, ha hecho cosas maravillosas Carl Zeiss. La compañía Zeiss se ha dedicado a la fabricación de equipos de óptica y aparatos relacionados con la óptica de precisión desde hace mucho tiempo. El microscopio electrónico llamado Zeiss Libra 120 permite obtener imágenes muy detalladas de objetos muy pequeños. Y lo que hizo el equipo del Dr. Ren fue tomar ese microscopio, le hizo unas modificaciones relativamente sencillas y baratas. La única modificación cara consistió en colocarle una cámara electrónica de $300,000. Eso no fue barato. Lo interesante es que con este aparato, el Dr. Ren pone un frasquito con una proteína, con proteínas disueltas, en el microscopio electrónico. Este microscopio electrónico no es de mucha potencia. Los electrones que golpean contra estas moléculas no las rompen. La imagen que genera este microscopio electrónico es muy borrosa. Se puede ver una molécula de proteína, pero en forma muy borrosa. Pero si usted toma muchas fotos una detrás de otra y las procesa digitalmente, la computadora puede reconstruir una imagen tridimensional precisa de una molécula de proteína. Por primera vez en la historia se ha podido ver la estructura tridimensional de una proteína en un microscopio electrónico. Y esto es importantísimo. Las proteínas son como las llaves, ya se lo he dicho antes. Si usted toma una llave y la dobla, aunque la llave esté intacta, no se ha roto, ya no sirve, ya no puede entrar en la cerradura. Para que las proteínas realicen su función necesitan tener la forma apropiada. Hay muchas enfermedades que se producen por la forma, porque una proteína comienza a formarse mal. Por ejemplo, el Alzheimer y probablemente la diabetes tipo 2, le acabo de dar la nota hace poco. Si llegamos a entender bien cómo se forma la estructura tridimensional de las proteínas, vamos a tener muchos de los secretos que necesitamos para curar casi todas las enfermedades. Y lo que necesitábamos era un mecanismo que nos permitiera ver con facilidad a distintas moléculas de proteínas en tres dimensiones. Ya lo tenemos gracias a esta persona. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Escribe Enrique Nava. Mi papá, por cierto, que también es tocayo, me mostró este programa hace poco y ahora lo odio porque es tan interesante escuchar los podcasts que no puedo dejar de oírlos. Continúa la carta, dice: su opinión sobre el calentamiento global me parece coherente, pero curioso como soy, intenté encontrar en el internet argumentos en favor o en contra del calentamiento global y encontré esto. La ciencia lo tiene claro. Los científicos ya no discuten los hechos básicos del cambio climático. Este es el problema. Ya no lo discuten. A pesar de que hay noticias que sugieren que la Tierra se puede demuestran que a lo largo de la historia, incluso de la historia reciente, en los últimos 100.000 años, la Tierra ha sufrido varios episodios de calentamiento muy intenso que no han sido producidos por la actividad humana. A pesar de la nota de Nature, que he mencionado mucho, una de mis favoritas, que dice que cuando menos la mitad del derretimiento de los polos y de los glaciares de la Tierra no tiene que ver con el calentamiento global. Este es el problema. No existe un solo tema en el mundo de la ciencia que no se discuta. Hay biólogos que no creen en la teoría de la evolución y no los corren de sus trabajos ni los queman en la hoguera. Se vale dudar siempre y cuando tenga uno argumentos. Existen muchos argumentos en favor de la idea del calentamiento global, ya lo he dicho antes, muchos y muy fuertes. Solo que hay de vez en cuando por allí notitas que revelan que todo el rollo que se cuenta sobre el calentamiento global no es toda la historia. Aquí me he especializado en traerles notas sobre aspectos de la historia del clima terrestre que no concuerdan con la historia del calentamiento global o que ponen en duda que la única explicación para una etapa de calentamiento en la actualidad sea consecuencia de la actividad humana. Ahora, me falta otra cosa más. Por allí un grupo de científicos dijo, que me parece algo muy, muy aventurado, no hay forma de saberlo con precisión, que el dióxido de carbono que ha echado la humanidad al aire ya retrasó la siguiente glaciación. Que ya debería haber empezado la siguiente glaciación y que no empezó por el dióxido de carbono que echamos los humanos. ¿Sabe qué? Qué bueno. De la que nos libramos, sobre todo aquí en México. En la última glaciación, a la altura de Nueva York, había una capa de hielo que probablemente llegó a tener entre 2 y 4 kilómetros de espesor. De dispararse otra glaciación, más de la mitad de los Estados Unidos sería cubierto por hielo y la gente no podría vivir allí. Y de la parte que no está cubierta con hielo, mucho quedaría con un clima muy desagradable. Esos 350 millones de habitantes se tendrían que ir para algún lado. Y nosotros estamos al sur de la frontera. Y ya sabemos cómo son cada vez que tienen ganas de visitar nuestro territorio a la mala. Los hemos tenido muchas veces aquí de visita. De hecho, una de las últimas veces se quedaron con la mitad del territorio. Digo, fue hace más de un siglo, ¿no? Pero el asunto es que si es cierto que todo este rollo del calentamiento global es válido, que realmente hemos alterado el comportamiento de la atmósfera, qué bueno, porque acabamos de evitar una guerra. Quiero insistir en una cosa muy importante, y es que no hay forma de escapar a la conclusión de que la Tierra está exageradamente sobrepoblada. Exageradamente. 7,000 millones de habitantes es mucho más, mucho, mucho más de lo que soporta el ecosistema a gran escala, en largos periodos. A lo mejor podemos aguantar 100, 200 años aplicando mucha tecnología y dejando miles de millones de personas en la pobreza. A lo mejor así. Pero, digamos, a un plazo un poquito más largo, 200 años, ¿no? Cuando muchos 100 años con esta población y sigue creciendo. Y eso se manifiesta de muchas maneras diferentes, por ejemplo, con problemas ambientales. Entonces, a mi modo de ver, lo más importante del asunto es que esta gente está demasiado concentrada en el asunto del dióxido de carbono y no se dan cuenta que el dióxido de carbono es un subproducto inevitable de la actividad humana. Y que si hay mucho dióxido de carbono, si es cierto eso, entonces hay que checar la actividad humana, hay que limitarla de una manera consciente, informada, responsable. Todo mundo habla del calentamiento global y nadie propone una sola corrección al problema. Eso es parte del asunto de los motivos por los cuales no creo en toda la historia que se cuenta sobre el calentamiento global. Entonces, sí, muchas gracias por enviarme ese tipo de notas. Las he visto antes, he visto muchas notas de este tipo. Las notas que más me interesan son las de las personas que revelan algún aspecto del comportamiento de la naturaleza que no cuadra con la historia del calentamiento global. Un último comentario. A lo largo de la historia, en todas las disciplinas científicas ha habido casos de una teoría que se ve muy bien, que tiene mucho apoyo y que a la mera hora resulta que es falsa, parcial o totalmente, porque no se tomaron en cuenta dos o tres detallitos. Ahorita todo parece checar con el calentamiento global, pero hay historias que no checan con eso, como el artículo de Nature, y nadie está hablando de eso. Eso es lo que más me molesta sobre de todo lo que se dice del calentamiento global. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Los ojos son máquinas maravillosas. La incansable variedad del mundo que revelan, sin embargo, paradójicamente esconde muchos defectos y limitaciones. Por una parte, los ojos solamente pueden detectar una pequeñísima fracción de todas las variedades de ondas electromagnéticas que existen. Por otro, con frecuencia existen pequeños defectos que producen alteraciones en las imágenes generadas. Estos defectos en algunos casos pueden ser tan severos que la persona no puede realizar aún las actividades más simples que requieren del don de la vista. Una de las características más fundamentales de la naturaleza humana es su capacidad para modificar su ambiente y a su propio cuerpo. Casi desde el comienzo de la historia, algunas personas usaron cristales de roca o pedazos de vidrio para tratar de corregir las imágenes generadas por sus ojos. Con frecuencia, estos primeros anteojos no mejoraban notablemente la calidad de la imagen. Para crear tecnología, es necesario tener un conocimiento muy sólido de los principios en los que se sustenta. En el caso de los anteojos, fue necesario esperar hasta que los físicos enunciaron las leyes que gobiernan la trayectoria de los rayos de luz. Una vez que nació la óptica moderna, fue posible medir de manera precisa el tipo de deformación que sufrían los rayos luminosos en los ojos enfermos. Por otro lado, también fue posible diseñar lentes de cristal capaces de corregir dichos defectos. El diseño de los anteojos antes de 1825 dependía de la sensibilidad de un artesano. En ese año, sin embargo, un astrónomo convirtió a este trabajo en toda una industria. George Biddle Airy ya era famoso. Con frecuencia tenía problemas para leer las interminables páginas de los tratados de astronomía, porque las imágenes que generaban sus ojos eran borrosas. Airy aplicó los principios de la óptica a su propio cuerpo y descubrió y cuantificó su problema, al que ahora llamamos astigmatismo. Para corregirlo, Airy, apoyado en las fórmulas que describen la trayectoria de un rayo de luz que pasa por una lente, diseñó la forma de unos cristales que deberían corregir su problema. El resultado fue tan rotundo que Airy publicó un artículo científico sobre esto. En pocos años, la industria de la óptica moderna comenzaba a florecer. Los físicos descubrieron la forma de diseñar toda clase de anteojos. Gracias al conocimiento de Airy y a su deseo de leer sin dificultad, fueron inventados los anteojos modernos que ahora permiten que millones de personas lleven una vida mejor. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Cómo es cuestión de tiempo, José Francisco Rodríguez? ¿Cómo es cuestión de tiempo para que alguien vuelva a preguntar por la Tierra hueca y las aberturas polares? Aquí le dejo este reportaje de un rompehielos nuclear ruso viajando al mismísimo centro del Polo Norte para que guarden la recámara. Déjeles la liga en Twitter si es menester. Con mucho gusto, mi estimado amigo, voy a dejar en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Le voy a dejar esta liga que nos sugiere José Francisco Rodríguez. El Polo Norte es un lugar muy visitado desde hace mucho tiempo. A diferencia del Polo Sur, que se encuentra sobre tierra sólida, el Polo Norte está sobre un océano que tiene una profundidad promedio como de 4 kilómetros. Es por eso que no se puede dejar una bandera en el Polo Norte por mucho tiempo. Si usted llega al Polo Norte y clava una bandera allí, a las pocas horas ya se movió unos cuantos metros porque toda la masa de hielo se está moviendo lentamente como consecuencia de las corrientes marinas, que varían a lo largo del año en dirección y sentido. Pero bueno, el asunto es que se mueven los polos. Seguimos con sus cartas. Hay muchos mecanismos importantes relacionados con la mecánica cuántica que tenemos que discutir. Buen día, señor Ganem. José Antonio Martínez Martel. Sobre la mecánica cuántica y el fenómeno de la superposición, por favor, ¿podría explicar un poco cómo es que se realizan los experimentos con objetos macroscópicos? ¿Cómo se consigue el aislamiento necesario para que se presente este fenómeno en objetos grandes? Bueno, hay que decir que le llaman objeto grande los científicos que trabajan con el entrelazamiento cuántico a objetos que tienen el suficiente tamaño para ser vistos al microscopio y quizá objetos que con un poquito de esfuerzo se podrían distinguir de manera indirecta a simple vista por la luz que reflejan. Ese es un objeto grande para este tipo de experimentos. ¿Qué es la superposición? La mecánica cuántica dice, en términos matemáticos, que en ciertas circunstancias una partícula subatómica puede tener dos condiciones diferentes al mismo tiempo, si no tiene ninguna de las dos. Por ejemplo, la orientación del eje de rotación de un electrón. Una de las pocas cualidades que tiene el electrón es el spin, es decir, la energía de rotación. Es una forma muy peculiar de rotación. La Tierra puede girar a la velocidad que usted quiera alrededor de su eje. El electrón no. Siempre gira con la misma energía alrededor de su eje. Punto. No hay forma de agregarle o restarle energía de rotación a un electrón. Y esa es una de las cosas raras del electrón. Otra cosa rara es la orientación de su eje de rotación. Cuando un electrón es despedido por algún aparato que despida electrones, por ejemplo un filamento metálico caliente, que se encuentra al vacío, ese electrón, si bien sí tiene energía de rotación, siempre tiene la misma, no tiene un eje definido de rotación. Solamente cuando el electrón choca contra otro objeto es que se define la orientación de su eje de rotación. Es como si el electrón mientras viaja sin tocar a ninguna otra cosa, no tuviera eje de rotación, pero sí tuviera energía de rotación. Es como si el electrón al mismo tiempo girara sobre un eje que apunta en todas direcciones al mismo tiempo. Una forma de describir este extraño hecho es que existen una cantidad infinita de electrones virtuales. Cada uno de ellos apunta su eje en una dirección diferente, y cuando esta nube de electrones virtuales choca contra algún objeto, por ejemplo un detector, al azar uno de esos electrones se vuelve real y los demás desaparecen. Esa es una de las muchas formas de interpretar este extraño hecho. Y es una forma que promueven algunos físicos. Hay físicos que dicen que esto es así. Es más, hay físicos que se van a una situación más extrema. Dicen, cuando tú lanzas un electrón hacia un objeto, aparece una cantidad casi infinita de nuevos universos, universos que son idénticos al tuyo, pero en donde la única diferencia es que en este universo de aquí arriba, el eje del electrón apunta en esta dirección, y en el siguiente universo el eje del electrón apunta en esta otra dirección. Y todos esos universos toman un camino diferente. Tú te quedas en el tuyo, en donde el electrón acaba teniendo una cierta orientación para su eje de rotación. ¿Suena raro? ¿Suena serio? La respuesta a la primera pregunta es sí, la respuesta a la segunda pregunta parece ser no. ¿Se apoya los científicos dicen esas necedades? Pues sí, pero lo dicen con admiración y un poquito de pena. ¿Sabe por qué? Porque por más vueltas que le dan para hacer experimentos para demostrar que esta idea está equivocada, no le hallan. Los experimentos siguen produciendo resultados que son consistentes con esta interpretación, pero además hay otras interpretaciones. Hay muchas maneras diferentes de interpretar este hecho. Matemáticamente es claro por qué sucede esto, pero a la hora de ponerlo en palabras de todos los días es cuando los físicos se acaban arrancando las greñas. Yo creo que por eso hay más calvos entre los físicos que entre los biólogos. Bueno, aunque claro, hay algunas excepciones, como en el caso de mi viejo amigo Arturo Lara, pero bueno. ¿Cómo? Para que se pueda tener un electrón en esta situación, se necesita evitar que ese electrón toque a cualquier otra cosa. La pregunta de nuestro amigo, ¿cómo es que se realizan los experimentos con objetos macroscópicos? ¿Cómo se genera el aislamiento cuántico necesario? Sería necesario suspender a una partícula en el aire, más bien en el vacío, sin que toque nada. Mientras esa partícula no toque a otra partícula que ande flotando por allí, va a permanecer en este extraño estado cuántico y se podrán hacer experimentos con ella. Se toma un frasco, se le saca todo el aire y se usan campos eléctricos o magnéticos. Hay varias maneras de conseguir esto. Una de ellas es suspender una partícula en un campo magnético, en un campo eléctrico que sea igual a la polaridad de la partícula. Si la partícula es negativa, se pone un campo eléctrico negativo y como el campo eléctrico produce repulsión, la partícula se queda en el mismo lugar. Otra posibilidad consiste en hacer un vacío y aventar hacia arriba a la partícula. La partícula va a viajar por ese vacío y va a interactuar únicamente con el campo gravitatorio terrestre. Mientras viaje, si el vacío es lo suficientemente bueno, la partícula no tocará a ningún otro objeto y se podrán hacer experimentos con ella. Existen muchas discusiones con respecto a qué tan aislada está la partícula en estas circunstancias. Final de cuentas, la partícula está interactuando con un campo eléctrico o incluso con el campo gravitatorio terrestre. Pero las fórmulas de la mecánica cuántica sugieren que es posible conservar ese entrelazamiento cuántico en esas circunstancias. Pronto vamos a platicar del asunto del entrelazamiento cuántico, porque es de lo más raro que hay en el mundo de la física. Es uno de los temas que usted ha sugerido por medio del correo electrónico. Finalmente, este aislamiento podría existir de manera natural en algunas funciones de los seres vivos y por lo tanto ser responsable de alguna característica de la vida. Parece que no. Parece que la clave para entender la vida está en la interacción, en el contacto continuo entre átomos y moléculas. Y ese contacto destruye el entrelazamiento cuántico. Así que la respuesta a esta pregunta es, parece que no. Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola María y Enrique, mi pregunta es sobre los pozos negros. En realidad son cuatro, pues acabo de ver un documental donde explicaban que duran un gogol de años, que equivaldría tal vez a decir que hasta el fin del cosmos. Por otra parte, me interesaría saber cuál es el más grande detectado hasta nuestros días, cuántos hay en nuestra galaxia, y por último, ¿en medio de un pozo negro realmente hay nada? Bueno, algunas preguntas de este tipo todavía no tienen respuesta. Pero bueno, vámonos por partes. Los pozos negros no duran para siempre. Al principio se creía que sí, pero se van evaporando lentamente. Mientras más grande es un pozo negro, más lentamente se evapora. Cuando se va haciendo chico el pozo negro, el ritmo de evaporación se acelera. Llega un momento, cuando el pozo negro es muy pequeño, que este ritmo es explosivo. En un momentito desaparece el pozo negro. Por eso no hay peligro si se forma un pozo negro en el centro del gran acelerador de partículas cuando choquen dos partículas de frente. Si se llega a formar un pozo negro, no empezaría a crecer y a comerse a la Tierra. Simplemente en una fracción de segundo ridículamente pequeña desaparecería y produciría un destello que dejaría una huella clara en el acelerador de partículas y la persona que reporte esto se gana un premio Nobel. Eso es lo único que pasaría. Un pozo negro grande, un pozo negro que tenga masa estelar, digamos unas 8 veces la masa de nuestro Sol, sí tardaría un montón de tiempo en evaporarse. Y los pozos negros que se encuentran en el corazón de las galaxias, que pueden tener varios millones de masas solares, son aún más duraderos. Ahora, ¿cuál es el pozo negro más grande que se ha encontrado hasta ahora? No tengo a la mano el dato, pero en algunas galaxias elípticas, son galaxias que al telescopio se ven como huevitos, las galaxias elípticas tienden a ser las más grandes, algunas de ellas tienen más de 1 millón de millones de estrellas, parece que hay evidencia de pozos negros que tienen masas superiores, bastante superiores, a los 100 millones de veces la masa del Sol. Se han reportado incluso masas más grandes, pero no todos los investigadores están de acuerdo con estos reportes. Así que no sabemos no sabemos qué tan grandes puedan llegar a ser los pozos negros que existen en la actualidad. ¿Cuántos hay en nuestra galaxia? Es muy difícil decirlo. En el centro de nuestra galaxia hay uno grandote, de 2 o 3 millones de veces la masa del Sol. Pero tiene que haber un demonial de ellos en los brazos espirales de la galaxia. Cuando una estrella relativamente grande, bueno, grande, digamos unas 20, 30, 50 veces la masa del Sol o más, explota, son estrellas que duran muy poco tiempo, casi con seguridad se forma un pozo negro. Y ese tipo de estrellas deben haber sido muy abundantes en la historia de nuestra galaxia. Así que tiene que haber pozos negros en muchos lugares por ahí. No, desde luego no tantos como estrellas. Pero probablemente habrá un pozo negro, no sé, quizá un pozo negro por cada 1,000 o por cada 10,000 estrellas. No te podría dar un dato exacto porque no hay todavía no hay una descripción detallada de todos los procesos que pueden formar un pozo negro. Conocemos varios, pero sospechamos que hay más. Y no conocemos el ritmo con el que suceden estos procesos. Así que todavía no hay una respuesta para esta pregunta, pero seguramente hay miles de pozos negros de distintos tamaños. En el centro de un pozo negro, ¿qué hay? Esa es la pregunta más importante de todas. No es que no haya nada. La teoría de la relatividad dice que hay un puntito sin dimensiones, infinitamente pequeño, con una densidad infinita. Un objeto que es indescriptible para la física actual. A ese objeto se le llama singularidad. Existe la posibilidad, es algo con lo que se juega desde hace tiempo, que alrededor de la singularidad existe una región del espacio que te permita salirte de este universo y vayas a parar a otro universo. El único problema es que mucho antes de que puedas llegar a un pozo negro, tú y la nave en la que vas, independientemente de cualquier material que utilices para construirla, se estiraría hasta formar un chicle de un átomo de grueso y de miles de kilómetros de largo antes de romperse. Que no hay forma de meter un objeto material a un pozo negro. Y si tú pudieras construir una nave que pudiera soportar esto, que es fundamentalmente imposible, no hay material en el universo que soporte esto, aunque fuera posible, si tú lograras meter una nave en el pozo negro, no lograrías sacar una señal con una fotografía de lo que hay adentro de un pozo negro. ¿qué hay adentro de un pozo negro? La única herramienta que tenemos para averiguarlo es la teoría. Ahorita la teoría de la relatividad general, que es la que predijo la existencia de los pozos negros, dice que en el centro hay una singularidad. Es casi seguro que esto no sea cierto. Es casi seguro que en el centro de un pozo negro exista otra cosa. Pero no sabemos exactamente qué, porque sabemos que tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica son teorías buenas, pero incompletas. Cuando tengamos una teoría que pueda describir todos los fenómenos del universo, incluso en situaciones extremas, podemos responder a tu pregunta. La pregunta que tú te haces se la hacen los físicos más importantes del mundo todos los días frente a sus pizarrones. Y todavía no tienen una respuesta. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Desde hace unos pocos años, los médicos en algunos hospitales cuentan con una camarita que permite ver el interior del cuerpo. Se trata de una cápsula, más o menos grande, de algunos centímetros de largo, que tiene en su interior una cámara y un pequeño transmisor de radio. Usted se traga la cápsula y la cápsula toma imágenes del interior de su cuerpo. La cápsula sale por vía natural y lo más desagradable del asunto es que le toca a usted recogerla para regresársela al doctor. Estas cápsulas no son muy buenas, que digamos. En su camino, en el tracto digestivo, estas cápsulas tienden a dar tumbos, a moverse de manera irregular, y no toman fotografías en donde deben. El resultado es que no han sido muy útiles para poder hacer diagnósticos importantes de enfermedades como úlceras, cáncer y otros problemas. Gracias a un trabajo realizado por investigadores de la Universidad Brigham y del Hospital Femenino, ha sido posible modificar la forma de una de estas cápsulas. Se han hecho algunas mejoras. La nueva cápsula se traga igual que la otra, solo que esta cápsula, en lugar de tener, de tomar imágenes y transmitirlas después, algunas de las cápsulas que existen en la actualidad toman fotografías y luego hay que sacar la cápsulita, enchufarla en una computadora y descargar las imágenes. La nueva cápsula puede tomar imágenes en tiempo real y transmitirlas de alta calidad a través de una onda de radio, por medio de una onda de radio. Y además puede girar a voluntad del doctor dentro de ciertos límites. Esto permite tomar imágenes en los puntos cruciales. Esto permitirá diagnósticos más rápidos, más sencillos, más certeros para algunas de las enfermedades que matan a más gente en el mundo, como el cáncer de colon. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.